Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que Stephanie Campos le realiza a Alex Grant, quien es consejero. El tema que tratarán se titula La codependencia, la cual es una forma enfermiza de relacionarnos, ya que en lugar de amarnos a nosotros mismos como prioridad, ponemos a las demás personas de una manera incorrecta. Las personas pueden ser dependientes de sustancias, personas y relaciones. La codependencia está en la categoría de las relaciones. Conozcamos más sobre este tema. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Es un gusto saludarle y poder acompañarle a cada una de las personas que nos sintonizan. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema bien especial, bien importante, al cual debemos de prestarle mucha atención porque quizás podemos estar cayendo en un error y no nos estamos dando cuenta. Por eso hoy conversaremos acerca del tema de la codependencia y está con nosotros Alex Grant, quien es consejero, y pues vamos a desarrollar cada uno de los puntos. Así que Alex, un gusto tenerte acá en tu programa de Enfoque a la Familia. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Un gustazo estar por acá en este día y la verdad es que siempre es importante y enriquecedor poder hablar de este tipo de temas que creo que al final traen muchísima libertad a la vida de las personas que van descubriendo cómo es que opera esta patología o esta tendencia tóxica de relacionarnos codependientemente. Así es, todos, como decías, nos relacionamos todos los días con diferentes personas, en el trabajo, en la casa, con los amigos, y muchas veces podemos estar siguiendo patrones equivocados y negativos. Y uno de ellos es la codependencia, un tema quizás poco abordado en muchas ocasiones, pero hoy queremos aprender. ¿Cómo podemos definir lo que es la codependencia? La codependencia es una forma tóxica o enfermiza de relacionarnos, donde nosotros, si lo viéramos desde una perspectiva bíblica, tendemos, en lugar de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces tendemos a amar a nuestro prójimo más que a nosotros. Tendemos, y en ese momento, por supuesto, deja de ser amor y se convierte en codependencia, se convierte en obsesión, en adicción, en dependencia y codependencia. Las personas pueden ser dependientes de tres tipos de cosas. Pueden ser dependientes de sustancias, pueden ser dependientes de actividades o también pueden ser dependientes de relaciones. Y la codependencia está en la categoría de las relaciones. Entonces, para una relación codependiente, usualmente tenemos a una persona que es dependiente de una de esos tres tipos de cosas o una combinación de ellas. Y por el otro lado, tenemos a la otra persona que es dependiente de que dependan de ella. Es una persona que, en cierto modo, asume un rol de mesías, de salvador, de salvadora, de ser como el 911 de la relación. Es una persona que asume un rol rescatador y en el afán de vivir o resolver la vida ajena, no vive su propia vida. Cuando hablamos de que alguien es codependiente, podremos decir que es una relación destructiva y que también puede traer a que esa persona se niegue, como lo decías anteriormente, a todos sus deseos, a sus prioridades, con tal de ver a la otra persona bien. Así es una forma enfermiza que además es muy sutil porque puede estar un poco enmascarada de que esta es una persona muy voluntariosa, una persona sumamente colaboradora, una persona muy abnegada, muy altruista si se quiere. Pero en el fondo la motivación es quizás lo que nos revela que ahí hay un patrón de relación codependiente, porque esta persona, las personas codependientes podemos creer que no somos lo suficientemente buenas o lo suficientemente queribles o amables, entonces lo compensamos con ser necesitados. Entonces creemos que tenemos que hacer cosas para que se nos quieran o tener cosas para ser queridos, para ser valorados, para ser afirmados. Entonces esa es la motivación tóxica o enfermiza que nos lleva a relacionarnos de una forma poco saludable. También porque las personas codependientes se pueden sentir responsables de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones, de deseos de la otra persona. Y si quizás eso que eligió, que sintió, que pensó no es correcto, no es saludable, el codependiente se siente como que si fuera el culpable. Así es, porque a las personas codependientes se nos puede olvidar que en esta vida solo hay tres cosas que podemos controlar. Y esas tres cosas son lo que pienso, lo que siento y lo que decido hacer. pero la persona codependiente puede empezar a sentirse responsable por lo que la otra persona piensa, siente o decide hacer. Y por estar viviendo es en función de esas tres cosas que al final forman el alma de un ser humano, sus pensamientos, sentimientos y emociones, voluntad o decisiones, por estar tratando de controlar el alma de la otra persona, lo cual es imposible porque el libre albedrío nos fue dado para controlar nuestra propia alma, no la de las demás personas. Entonces, por tratar de vivir la vida ajena o controlar el alma de la otra persona, descuida la propia. Hay una línea muy delgada también que divide las personas que les gusta ayudar a los demás, que les gusta darse, que les gusta ver bien a las personas, a lo que da codependencia. ¿Cómo ser bondadoso? ¿Cómo ayudar a la gente sin caer en la codependencia? Creo que quizás la clave está en distinguir o hacer una diferencia entre ser solidarios con las demás personas y hacernos cargo. La persona codependiente tiende a querer hacerse cargo de la vida del otro en lugar de simplemente ser solidario. Yo suelo decir que cuando yo me hago cargo de otra persona es como que la llevo de a caballito, la llevo a cuestas, ¿verdad? Me estoy tratando de llevar su vida, de resolver su vida. Y quizás, aunque mi intención pueda ser buena, muchas veces termino perjudicándole porque lo que estoy es fomentando una relación como de un parásito, como de una persona que se vuelve entonces una sanguijuela, que se vuelve dependiente. Y sé que estas palabras son un poco fuertes, pero en realidad es esa dinámica de dependencia enfermiza que hace que yo más bien discapacite a la persona que estoy tratando de rescatar. ¿Qué lleva a una persona a convertirse en codependiente? ¿Qué hay o qué puede haber en el corazón que está motivando a alguien para que se convierta en un codependiente? La codependencia es una forma tóxica de relacionarse que aprendemos desde la niñez. Usualmente la persona que es codependiente vio a alguien más en su entorno familiar, en su ambiente de crianza, vio a otra persona poner siempre las necesidades propias en último lugar y anularse y vivir en función del otro. Sabemos que los padres, por ejemplo, pueden hacer a menudo sacrificios por sus hijos, pero una cosa es hacer un sacrificio ocasional y otra cosa es anularse por completo. Y entonces usualmente hemos crecido viendo a una persona que se anuló y que vivió en función de resolverle la vida a la otra persona haciéndose cargo de ella. Por ejemplo, una esposa casada con un hombre alcohólico que siempre puso en primer lugar las necesidades de esa otra persona enferma con la adicción del alcoholismo. Y por ende, entonces vemos ahí el patrón de relación del que hablábamos antes, donde está la persona que es dependiente y está la otra persona que es la muleta, ¿verdad? Que es la persona que depende de que dependan de ella. Que el día que esa persona, por alguna razón, si logra rehabilitarse y curarse, a veces genera un conflicto para la persona que solía resolverle la vida, ya no sabe qué hacer, porque si mi función y mi propósito lo obtenía de que estuvieses en problemas, ahora que estás más sano o más sana, no, ahora no sé quién soy. Ahora no sé cuál es mi valor, cuál es mi propósito, porque mi propósito me lo daba el que tú estuvieras en crisis. Entonces, aunque suene extraño, necesito que sigas en crisis, necesito que dependas de mí para que yo me sienta valiosa o valioso. Al principio del programa dijiste que debemos de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Un problema muy grande que existe en las personas es que han dejado de amarse a sí mismos, hombres y mujeres. Han dejado o quizá las situaciones de la vida, las circunstancias que viven, les han robado ese amor propio, ese valor, y han empezado a buscarlo teniendo la aprobación de los demás. ¿Cómo cultivar ese valor propio que no esté basado, para que no esté basado en lo que los demás digan? Creo que necesitamos tener muy, muy claro que nuestras dos necesidades más básicas en esta vida son la seguridad y también la otra es la significancia o trascendencia. Entendiendo por significancia o trascendencia el sentirnos valiosos o importantes. Pero como seres humanos estamos muy propensos a querer obtener, en lugar de buscar esa seguridad y esa significancia en Dios, ¿verdad? Que no cambia, que es incondicional, que es eterno. que es estable, ¿verdad? Que está allí para nosotros y que está tan comprometido con nuestro bienestar, con nuestro éxito, aún por encima de nosotros mismos. Pero a veces nosotros buscamos esa seguridad y esa significancia en posesiones materiales o en relaciones. Y entonces, en el momento en que yo le apuesto mi seguridad y mi significancia a una posesión o una relación, estoy apostándoselo a algo que hoy puedo tenerlo y mañana puedo ya no tenerlo. Y entonces mi vida se vuelve una montaña rusa emocional. Uh-huh. Entonces creo que por ahí es donde empezamos mal. Cuando tratamos en una situación de codependencia, lo más curioso es que nosotros buscamos ser nosotros mismos la fuente de seguridad y significancia. Nos ponemos en el lugar de Dios, nos endiosamos, nos idolatramos a nosotros mismos y tratamos de hacer una muy mala imitación de Dios, por cierto. Y entonces ahí empezamos a tratar de ser como Él, pero no en términos bíblicos, sino tratamos de usurpar su lugar, que obviamente no suele ser algo consciente, pero al fin y al cabo el resultado es desastroso. Porque estamos tratando, creemos saber algo que Dios no sabe y tratamos de ser la fuente de seguridad y significancia para nosotros y para otras personas. Y eso daña mucho el corazón porque hay personas que siempre andan buscando la aprobación de los demás. Siempre andan buscando que los demás le den una palmadita en el hombro o le estén dando las gracias. Entonces pasan haciendo un sinnúmero de cosas que quizás a la vuelta les cansa, les carga, pero lo hacen con tal de que ellos puedan sentirse apreciados o que su trabajo pueda sentirse apreciado. Y eso puede llegar a ser muy desgastante en una persona. Así es, porque lo que sucede es que al final de cuentas nosotros, el amor no se mendiga. Uh-huh. El amor es algo que se da libremente. Y la primera persona que tiene que amar y respetar, amarme y respetarme a mí soy yo. Yo tengo que estar claro de mi valor, de mi identidad, de quién soy, ¿verdad? Y quién mejor que Dios para servirme de espejo, para yo afirmar y tener muy clara mi identidad, en lugar de salir en algún grado a mendigar esa afirmación y ese afecto en otros lados. Entonces sí es peligroso hacernos dependientes de la afirmación, del aplauso ajeno. Todos queremos sentirnos apreciados, admirados, respetados por quienes somos, por claro, nuestro esfuerzo, pero no se supone que debamos ser dependientes de esa afirmación o que la principal fuente de esa seguridad y esa significancia venga de otra persona que no sea de Dios con nosotros. Solo hay tres cosas que podemos controlar: lo que pienso, lo que siento y lo que decido hacer. Los codependientes se sienten responsables por esas tres cosas de la vida de los demás, y esto es incorrecto. Las dos necesidades básicas de las personas son seguridad y significancia, esto es, sentirnos valiosos e importantes. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Mejor Consejo que He Recibido en el Matrimonio. Historias que han sido recopiladas por Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Respetadas parejas cristianas hablan sobre la sabiduría que ha hecho la diferencia en su matrimonio. Casi una veintena de autores cristianos de hoy en día, oradores y artistas, relatan sus alegrías y temores, sus triunfos y fracasos, y el consejo que los acompañó a través de esta colección inspiradora de Enfoque a la Familia. Mañana estaremos compartiendo la segunda parte de esta audición. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde encontrará nuestra tienda en línea. Ahí puede adquirir los programas de radio y las conferencias. Además, puede recibir más información en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le invitamos a que nos escriba. Nos gustaría recibir sus testimonios o sugerencias de nuevos temas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.